Sin duda que hoy es la pregunta del momento. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, sobre todo con las precipitaciones, con la temperatura. Y por supuesto, esto ha trascendido lo que es el sector productivo para abarcar a una parte importante de la población, sobre todo radicada en lo que son los departamentos de Montevideo y Canelones, por razones lógicas, falta de recarga de las cuencas, en fin. Pero también en el sector agropecuario hay lugares que han sido más favorecidos que otros, ¿no? Pero bueno, para saber no qué va a pasar, porque repetimos una vez más, tanto la meteorología como la climatología no son ciencias exactas. Y bueno, una vez más, agradecerle a la licenciada Guadalupe Tiscornia de acompañarnos y de guiarnos un poco con la información. Así que bueno, Guada, un gusto recibirte de vuelta. Hola, un gusto, muchas gracias por la convocatoria. La verdad que sí, que son épocas en que la situación está bastante complicada y bueno, toda la información que se pueda manejar al respecto, ni que hablar, que es bienvenido. ¿En qué, por dónde podemos arrancar? Digo, porque por supuesto, ¿no? Hay insumos para hacer adivinanzas, pero sí para confiar en información robusta y que bueno, que ha demostrado tener cierto grado de exactitud para saber o para imaginarnos escenarios futuros, ¿no? Capaz que por ahí es más la cosa, ¿no? Sí, la verdad que la situación a nivel de contenido de agua en el suelo, si bien mejoró en algunos lugares en estos primeros días de mayo, básicamente por las precipitaciones que ocurrieron en los primeros días de mayo en varias zonas del país, pero principalmente en el noreste, digamos, del territorio, ahí los contenidos de agua en el suelo en algunos lugares la verdad que mejoraron mucho. De todas maneras hay situaciones puntuales en algunas zonas en que la situación sigue muy complicada porque la distribución de la lluvia fue bastante irregular. Entonces puede haber zonas que, si bien los contenidos de agua en el suelo estimados a nivel nacional puedan indicar un valor no tan malo, al menos seguramente ahí adentro haya situaciones puntuales de productores que tengan una situación mucho más complicada. De todas maneras, en términos generales, la zona noreste es la que está en mejores condiciones, por lo menos en estos primeros días de mayo, y el suroeste es la que sigue más complicada, con valores de contenido de agua en el suelo menores al 50% en algunas zonas. Y hay que tener en cuenta también lo que venimos padeciendo estos últimos meses o más que meses, ¿no? Entonces venimos con un acumulado de déficit muy importante, y si bien en estos últimos meses, podría decir, a fin de marzo la situación empezó un poco a mejorar, después en abril empeoró y ahora en mayo había empezado los primeros días con algo de lluvias, entonces eso hace que algunas zonas estén un poco mejor, igualmente vienen con una acumulación que es realmente complicada y que también tiene impactos más allá de que en este momento puntual el contenido de agua en el suelo pueda no tener valores tan drásticos. Eso que comentabas de la recarga de cursos de agua, y eso me parece que está bueno, una variable que nosotros manejamos también en el balance, que es el agua no retenida, que básicamente es agua que escurre, ¿no? Es el agua que sobra o por saturación de suelo, porque se dan precipitaciones muy intensas y eso escurre superficialmente. Entonces, ese es el agua básicamente que va a recargar cursos de agua, tajamares o represas todo tipo de acumulación de agua de lluvia que se tenga. Y esa variable la verdad que viene bastante complicada desde hace muchísimo tiempo, salvo ahí a fin de marzo, que las precipitaciones fueron bastante abundantes y hubo varias zonas en el país que llegaron a tener excesos de agua, digamos, como para que fueran por ahí. Después capaz que tenemos que irnos como a septiembre o agosto para tener acumulaciones de excesos de agua. Entonces, la verdad que en ese sentido se evidencia bastante bien la falta que de agua que se ve tanto en tajamares como en cursos de agua. Es que me parece bien explicar ese lo que es eso, ¿no? Porque uno dice, ah, está, llovió. Sí, bueno, está, pero tenías un balde para llenar antes, ¿no? Porque si el suelo tiene mucha porosidad solamente con aire, hay que rellenarla toda para que al final se sature y bueno, y ahí sí sea como una especie como de vidrio, dijo un meteorólogo una vez, y ahí tengamos alguna pendiente y más algo que se pierde por drenaje profundo, ¿no? Fundamentalmente está allí la cosa, ¿no? Y ahí es que, bueno, vemos las recargas de los cursos o de los espejos de agua. Este comportamiento que se viene dando es típico de esta ahora yendo a hablar sobre lo que es la influencia del niño o niña, de esta fase que teóricamente estamos pasando en la fase neutra. ¿Es normal el comportamiento? O quizás se esperaría más. La verdad que todos los modelos estaban indicando a medida que transcurrían los meses que en marzo la situación se iba a empezar a normalizar. Bueno, eso dio una señal, pero después eso no ocurrió y la verdad que abril terminó en algunas zonas y en relación al contenido de agua en el suelo con valores inferiores a los que se podía esperar para el mes de abril, sobre todo en la zona norte y en la zona suroeste, que sabemos que es la más complicada. Otras zonas, si bien no fueron tan abundantes las precipitaciones, a nivel de contenido de agua en el suelo estuvieron en el entorno de lo que se esperaba, o algunas zonas, sobre todo asociadas al este, un poquito más. Ahora, en lo que refiere a los próximos meses, que también algo comentábamos, justamente hace unos días salió la información del IRI, que nosotros ya hemos comentado y manejamos bastante, que es el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, y actualizó las perspectivas climáticas para los próximos meses, para junio, julio, agosto. Teniendo en cuenta ese trimestre, junio, julio, agosto, lo que están mostrando estos modelos es que no se evidencia una tendencia en relación a las precipitaciones y eso se da para prácticamente todo el país. Eso lo que quiere decir que ellos lo que ven son iguales probabilidades de que las precipitaciones estén por arriba, igual o por debajo de lo normal. O sea, básicamente la climatología, digamos, no hay como mucha información que estén dando los modelos a ese respecto, salvo en una zona central del país, que ahí hay alguna probabilidad de que las precipitaciones estuvieran por encima de lo normal. Obviamente considerando el trimestre, las lluvias acumuladas en junio, julio, agosto. Si nos vamos a un mes más, en julio, agosto y septiembre, se observa esa misma tendencia, se observa lo mismo de que no hay tendencia. Entonces, eso se generaliza para el país y ahí también se están observando iguales probabilidades de que las lluvias estén por encima, por debajo o igual a lo normal. Así que para el invierno no se esperaría, digamos, una tendencia muy marcada en relación a mayores o menores precipitaciones, eso no se está viendo. Sí, para el caso de las temperaturas, y ahí se siguen evidenciando esto que veníamos viendo ya hace varios meses, que para en el caso de julio, agosto y septiembre se observa mayores probabilidades de que las temperaturas estén por encima de lo normal. Y eso se sigue mostrando para los siguientes meses, ¿no? Julio, julio, agosto, lo mismo para julio, agosto y septiembre, y lo mismo para agosto, septiembre, octubre. O sea, desde este actual junio, julio, agosto en adelante, si bien hacia adelante, como siempre conversamos, hay mucha más incertidumbre, se estaría evidenciando eso mismo, ¿no? De que el invierno al menos no sería muy, muy frío. Uh-huh. Y bueno, no muy frío y bueno, y con no expectativas de quizás mucha recarga, aunque que esté, quizás podríamos tener agua más frecuente, pero igual estamos lejos de lo que son los acumuladas mensuales con respecto a de 3 años atrás, ¿no? Sí, por ahora no se está como revirtiendo la situación muy rápidamente. Hay que ver qué termina de pasar ahora en mayo, se están previendo unas lluvias, hay que ver si se generalizan y bueno, cómo terminan ocurriendo en todo el país. Y hay que ver las próximas semanas y el mes de junio. La idea, digamos, es que se tendería a normalizar el régimen de lluvias, que bueno, como bien mencionabas, venimos con estos déficits, inclusive en momentos en que pensamos que ya se debería haber normalizado. Pero también es verdad que se está previendo, si bien es pronto para firmarlo ahora, porque todavía no está muy consolidado en esta época del año, se espera que la próxima primavera sea niño, por lo que las precipitaciones ahí no deberían al menos ser un problema, por déficit al menos. Uh-huh. Guadalupe, un poco más, o por lo menos lo que dice el informe de Irineo, es que el niño se podría prolongar, por supuesto, la primavera y el verano. Pero no se la juega más adelante. ¿Qué tendremos un niño tan chiquito? Bueno, la verdad que distintos modelos estaban mostrando distintas cosas. Hemos intercambiado con algunos climatólogos y gente que trabaja bien en estos temas. Y bueno, es como bastante, todavía no está como muy consolidado lo que se piensa de qué niño va a ser. Algunos están hablando que sí, que seguramente sea un niño más fuerte, otros dicen que no tanto. La realidad es que ahora estamos en una etapa en la que los modelos tienen como una especie de bloqueo, digamos, en relación al niño, entonces se espera recién para junio poder tener información más consolidada a este respecto. Y bueno, de todas maneras hay que ver efectivamente qué pasa después, porque no todos los niños son iguales, no todos los años niños afectan nuestro país en distintas partes del país. Entonces, bueno, hay que ver cómo se termina consolidando. Se supone que en los próximos meses ya vamos a tener más información, pero también es importante destacar que el niño principalmente en nuestro país afecta el régimen de precipitaciones de primavera-verano. Uh-huh. Entonces, más allá, la influencia del niño ya deja de tener tanta preponderancia como en esa época del año y empiezan a jugar otros fenómenos, digamos, a nivel atmosférico que también pueden ayudar en épocas de primavera-verano a fortalecer o no el efecto mismo del niño, ¿no? Entonces, bueno, es como un análisis bastante vivo y que se va complementando de toda la información que va llegando a medida que se nos aproximan los meses. Sí, sí, sin duda, ¿no? No solamente el niño y la niña están jugando ahí, ¿no? Exacto. Después está toda la dinámica atmosférica de la región, bueno, con todo lo que sabemos, la influencia del océano, en fin, hasta ahí más adentro de lo que es el continente, ¿no? Yo estaba mirando el mapa y bueno, la zona esa definida, como que estaría más favorecida con precipitaciones, viene a ser como una especie como de L invertida, ¿no? Porque uno siente que, por lo menos siempre sintió de que la influencia mayormente de estos fenómenos de la oscilación se daban o tenía más efecto en la zona norte, y esto es como una especie de columna que pasa el río Negro para arriba y después dobla hacia la izquierda. Un comportamiento bastante extraño, ¿no? Sí, sí, lo que se está previendo ahora para este trimestre en relación a las precipitaciones tiene sí un componente ahí de una zona que obviamente no es tan exacto, ¿no? Pero lo que estaría indicando es que capaz que en el centro del país podemos tener en este próximo trimestre acumulado alguna zona en que las lluvias estén algo por encima de lo normal, o por lo menos una probabilidad de que eso ocurra. Uh-huh. Guadalupe, en lo que tiene que ver con la influencia de esa temperatura, depende, o sea, generalmente acá tenemos, ¿no? Poco depende de dónde estemos, ¿no? Yo que sé, acá en el este en realidad tenemos veranos, inviernos, a veces hasta con heladas, al lado del agua, ¿no? Ahí, cuando hiela, acá dicen cuando hiela en el faro, porque la cosa es complicada. Y eso habla de probablemente una baja humedad relativa del aire, ¿no? Ese aumento de temperatura no contribuiría contribuiría a aumentar la evapotranspiración, en fin, ¿puede ser significativo eso? Bueno, lo que están previendo es a nivel de temperatura media y del trimestre acumulado. Entonces, dentro de esos tres meses, la situación puede ser bastante diversa en relación a tener algunos días que igual sean complicados por heladas o por frío, pero se espera que a nivel de la temperatura media esté algo por encima de lo normal. Y de hecho, eso puede complicar la producción de los frutales, ¿no? Que también tiene que acumular horas de frío para poder tener una buena producción. Entonces, es como todo, son probabilidades, esto siempre lo comentamos, y hay que ver efectivamente cómo se va desarrollando estos procesos a lo largo de estos tres meses que efectivamente implican, digamos, esta previsión. Porque puede ser que efectivamente durante por ahí junio esto no se dé y que después julio y agosto estén por encima de lo normal, entonces analizando los tres meses se llegue a efectivamente a corroborar estas previsiones. Se está trabajando mucho dentro de esos trimestres para tratar de hacer previsiones mensuales o ir a una escala que se pueda dar más información dentro de esa estacionalidad. Pero bueno, por ahora es una información que vale la pena tener en cuenta y bueno, tratar de manejar los sistemas productivos de la mejor manera en base a la información que existe, sabiendo que se está trabajando para que sea mejor, ¿no? Sin duda. Tú nombrabas la incertidumbre, ¿no? Y sin duda, es un componente importante, sobre todo en los agroecosistemas, cualquier sistema biológico, ¿no? Y aparte, bueno, hablando de lo que es cambio climático, la gente necesariamente, o sea, sabe que del tema de lo que es la adaptación, la mitigación, pero ha tenido que incorporar lo que son la previsión o la anticipación para bueno, si bien no sabemos qué es lo que va a suceder, aunque por lo menos usar la información que tenemos hoy día para la toma de decisiones, ¿no? Porque evidentemente una siembra se programa antes, el manejo del ganado también se programa, sí, hay una pila de cosas que hay que manejar y hay que, como te decía hoy más temprano, ¿no? Hay que tratar de imaginar escenarios futuros y bueno, y jugar con información robusta, ¿no? Sí, exactamente. Guadalupe, yo te agradezco una vez más por toda esta información que siempre cada tanto hacemos una apuesta al día y sin duda en esto, ¿no? Y bueno, y después está todo el tema, ¿no? De la recarga de las cuencas con el tema del agua y que bueno, ojalá que llueva sobre todo en las cuencas donde están más necesarias, ¿no? En las nacientes del Santa Lucía, que están en La Valleja, ¿no? Muchos piensan que es más abajo, pero están ahí, cerca del Soldado, por ahí nacen arranca el Santa Lucía. Y que bueno, y creo que hay que también hacer proyecciones en cuanto a lo que puedan ser obra pública o políticas de gobierno porque esto seguramente va a volver a suceder. Y bueno, no nos puede agarrar otra vez de sorpresa, ¿no? Sí, exactamente, es información. información que se tiene que manejar a todos los niveles, tanto predial como bueno, regional o nacional, para tratar de obviamente mitigar los impactos que estos fenómenos puedan tener en pos de la producción y del bienestar de la gente y del país, ni que hablar. Uh-huh. Guadalupe, gracias y bueno, en cualquier momento lo seguimos. Al contrario, a las órdenes, un gusto. Un gusto, bueno.